punto, al otro destino, al otro periférico. Exactamente, era lo que me refería. Por ejemplo, te puedes bajar para no llegar en Isla Raza. ¿Cuál es la estación que está antes? 18 de marzo. El 18 ¿no? de marzo. Tendrías que caminar de 18 de marzo, pasar por afuera de Isla Raza y subirte de nueva cuenta en Patria. Y viceversa, bajarte en Patria, caminar o tomar un camión a la salida de que también va por Colón y subirte nuevamente en 18 de marzo. Bueno, ojalá y quede un poquito más. Si no encuentran la respuesta con nosotros, están los medios de comunicación masiva. Aparte de este, que es Radio Experimental, les recomiendo el GDL Noticias, que si bien no dan noticias muy espectaculares, son muy buenos para decir los daños que le ocasionan a la ciudad, porque reportan hasta el más mínimo bache. Entonces sí les recomiendo que hagan su, pues ahora sí que valoren, ¿no? Valoren. Y hasta los que viven por ahí, valoren si vale la pena, los que trabajan de noche, si ir a trabajar o no hoy. Exactamente, todo el mundo va a estar con el Jesús en la boca, así es que cuídense todos. Si ven a alguien que va hecho la mocha, no se le pongan enfrente, no mienten madres, señores. Ahorita el horno no está para bollos, así es que mucha paciencia y mucho cuidado lo que debemos de tener el día de hoy. Otro pequeño paréntesis, se reportaron bloqueos en la carretera de Ocotlán, Tolotlán, Atotonilco, Zapotlanejo y Mazamitla. No, ahorita el tráfico está espantosísimo, si de por sí hasta ahora todo el mundo quiere salir y no nada más quiere salir, están vueltos hechos locos porque pasan de las 5 de la tarde, mucha gente acaba de salir de trabajar, ahorita el tráfico está espantosísimo. Sí. Súmale a los bloqueos y más aparte, no sé si ya se terminó el operativo cerca de la vidriera, que fue lo que inició todo esto. También estaban haciendo bloqueos ahí, fue la Secretaría de Vialidad de Transporte y el Ejército Mexicano por que atraparon a un capo del cártel de Jalisco Nueva Generación, y gracias a esto se vieron en represalia los ataques por parte de estos grupos armados en todo, primero al interior de la ciudad y se han ido proliferando al interior del estado. Ya, para que te des una idea, ¿eh? Sí, yo creo que los que trabajamos de noche, pues... Ya no trabajamos. En serio que estoy pensando muy seriamente en faltar. Pues es que no vale la pena que te descuenten, o sea, ir a trabajar para que no te descuenten un día de salario. De hecho. No vale la pena, y si ahorita son los bloqueos, más adelante va a ser lugares de trabajo o escuelas. Es el siguiente paso en toma de represalias. Ponle que los trabajos no tanto, las escuelas sí. Las escuelas. Los trabajos tienen demasiada seguridad como para que caigan, ¿no? Para contener. Sí, la verdad, vaya, a veces por una insignificancia andan bloqueando para no dejar ni salir a ni dejar ni entrar ni salir a nadie. Entonces, por algo tan grave, yo creo que sí tienen a todo lo que da la seguridad. Y simplemente, en dado caso de que ustedes vayan todavía en el camión y sufran un ataque, no jueguen al héroe. Ellos tienen un arma que dispara 30 balas por minuto, si no es que más. De las cuales nada más te pegan 10 de 30, pero aún así 10 son... Exactamente, con una tienes. Con una tienes. Porque como dicen, no mata la bala, sino el hoyo que hace. Así es que... Me acaban de confirmar que Central Vieja ya no está sacando camiones. O sea, todos los que se van por camiones que salen a Central Todos Vieja, los que tienen que irse en los camiones del Salto, Chapala, sí, pues júntense con alguien taxi. Y les va a salir carito un taxi, pero por lo menos van a estar más seguros y van a llegar. O si les sale más barato rentar una habitación entre cuatro personas en un hotel aquí en la ciudad, quédense aquí. Sí, la verdad, o con un amigo con un amigo, no sé, exactamente. O sea, hay otras maneras, hay soluciones para esto, o sea... No se arriesguen. Exactamente, mantener la calma y mucha, mucha paciencia. Voy a decir que la paciencia será lo primordial, ¿no? Porque, bueno, al menos a esta hora se supone que ya va a estar bajando un poco el sol. Ya el factor calor no debe de ser tanto, porque también recordemos que la temperatura es lo que mueve al ser humano para ser más agresivo o más pasivo, dependiendo el caso. Exactamente, así es que nos quedaría bien una brisita de perdida, pero pues eso solamente la madre naturaleza lo hace. Bien, por nuestra parte fue... Ah, Dios mío, fue todo por nuestra parte. Aquí la otra cara, se quedan con Desestrésate, la señorita Laura Ríos. Mi nombre es Agustín Solís. Caro Castañeda. Y nuestro invitado. Gracias, la Survivor, de este lado. Bien, igual, a lo mejor, chance, y si tenemos oportunidad, seguiremos dando a conocer detalles. Sin embargo, lo creo muy poco probable. Depende de la posición de Kusei, que nos deje estar aquí dentro de la cabina como medio de comunicación. Y nosotros, nuestras recomendaciones es de que no salgan de su casa. Si van a salir, no lo hagan. Si lo van a hacer en carro, pues no vayan con sus vidrios polarizados arriba, con mucha gente o a exceso de velocidad. Se puede dar mal entender, incluso los pueden llegar a balear. Y ya saben, si sufren algún ataque, lo primero que deben hacer es llamar a la policía, al 065, 066 o a los números que sea necesario. Igual, si ven un enfrentamiento, huyan. Lo primordial es tirarse al suelo y ya después irse arrastrando lejos de la escena. Igual, si les se bajan, los amenazan con un arma, que se lleven el carro. Sí, la vida no vale la pena. El carro lo recuperas, la vida no. Exactamente. También valoren si es importante que vayan a trabajar hoy, qué tanto pierden, qué tanto arriesgan, y pues, cuidado, cuídense. Sale, eso es todo por nuestra parte. Nos escuchamos el próximo viernes de 5 a 6 de la tarde. Que tengan un bonito, bueno, lo que resta, ojalá sea bonito. Manténganse a salvo. Esto fue La Otra Cara. Nos despedimos. Oh,